Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 21 de enero como cada jueves al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora 8 de la mañana sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org en esta nuestra primera edición del año 2016. Recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Freddy Ñáñez, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la Dirección General de la emisora, Randolph Borges, en los controles, Luis Yerloyo, y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días a Geraldine, a José David, y ¿cómo están? Feliz año y feliz año para toda la audiencia también, ¿no? Sí, feliz año, muy buenos días, de verdad que iniciamos, Eduardo, Geraldine, Luis, con todas las energías, este nuevo año 2016, que sin duda alguna vamos a tener un plan de acción interesante desde el punto de vista comunicacional, potenciando lo que tiene que ver la labor del Instituto de Patrimonio Cultural, pero también de todos los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y evidentemente el Ministerio, porque en conjunto se hace una labor de una política de cultura en el país. Este es el propósito de nosotros como programa institucional, y además de generar identidad, de que los venezolanos conozcan de alguna manera qué se está realizando desde la acción del patrimonio, pero también que pretendemos lo que es incentivar y potenciar el valor de identidad nacional que es necesario. Bueno, el primer programa del año, por supuesto que vamos a tener unas entrevistas muy importantes. Ya tenemos en cabina el ingeniero Miguel Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Es el director de edificaciones del Instituto de Patrimonio Cultural. Vamos a estar conversando sobre unas importantes obras que se están realizando en el país, que no solamente tiene un contexto histórico, sino también social. Entonces, un poco más adelante en la entrevista vamos a estar en esta conversación, y además vamos a establecer contacto con la Coordinadora de Asuntos Internacionales, quien es Daniela Ortiz. Ella se encuentra en Coro, en la ciudad de Coro, y se encuentra también con el director de protección, que es Pablo Balini. Ellos van a estar conversando sobre una visita a propósito de, están afinando detalles, todo lo que es un esquema de trabajo que se realizó el año pasado con un experto internacional que tuvimos la dicha de recibirlo, y este material va a dejar en alto lo que tiene que ver Venezuela en lo que es la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de Coro, en lo que es la sede de la UNESCO. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, Geraldine. Muy buenos días a todas esas usuarias y usuarios que nos escuchan en este primer programa del año. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario y por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir al presidente Omar Vialma del IPC a través de @senderos9 y a nuestra emisora Alba Ciudad. Y como bien lo comentaba José David, ese momento de fortalecer esa identidad, cómo el Instituto del Patrimonio Cultural lo hace y desde la comunidad, por ejemplo, con la ludoteca comunitaria La Zaranda y esos programas de formación que de alguna manera u otra fortalecen ese sentido y esa identidad de por lo nuestro, por lo que representa el patrimonio cultural de Venezuela. Y además, Eduardo, Geraldine, queremos nosotros desearle éxito al nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, Efraín Yáñez, que asume unos nuevos retos. Él viene de cumplir funciones en Fundarte y estamos deseando el mayor de los éxitos, y desde nuestra tribuna, desde nuestro equipo de trabajo del Instituto de Patrimonio Cultural, todo el acompañamiento para que en esa sumatoria de trabajo en conjunto se puedan lograr los objetivos planteados para el año 2016. Perfecto. 8:08, momento de la primera sección del día, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Rápidamente las efemérides de la semana del 18 al 24 de enero. 19 de enero de 1786, muerte de Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del libertador Simón Bolívar. Y en 19 de enero pero de 1937, la fundación de Ciudad Ojeda en el actual estado Zulia. 22 de enero de 1813, muere María Teresa del Toro y Alaiza, esposa, la única esposa del libertador Simón Bolívar. Y 23 de enero de 1782, natalicio de José Francisco Bermúdez, prócer de nuestra guerra de independencia. Pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. ¿Por dónde más? Por Alba Ciudad 96.3 FM. Pescar tu amor con mi atarraya, quiero llevarlo a navegar conmigo. Quiero besarte a solas en la playa, quiero en todo momento estar contigo. Echarme a la mar en esos brazos, quiero besar tu boca que envenena. Quiero echarme a la mar en esos brazos, quiero besar tu boca que envenena. Que el corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena. Pagar por siempre tus tizones. Quiero quitarte el sol de las espaldas, quiero secar con mis emociones. Quiero quitarte el sol de las espaldas, quiero secar con él mis emociones. Pasar la noche extraordinaria, quiero que sea descansa y sin corpiño. Quiero llevarte a mi isla solitaria y quiero cambiar mi vida por cariño. Quiero llevarte a mi isla solitaria, quiero cambiar mi vida por cariño. 8:13 y seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, y tenemos en cabina un invitado muy especial, el jefe de la Oficina de Edificaciones Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural, Miguel Rodríguez, quien nos estará comentando acerca de esas obras en las que están trabajando. Sí, les damos los muy buenos días, ingeniero. Buenos días. Para nosotros es un honor tenerlo acá en nuestro programa. Y precisamente para hablar, como lo decía Geraldine, de estas grandes obras que se vienen desarrollando. Y queremos comenzar con el Castillete, que hablábamos un poco al corte, el Castillete de Reverón, tan emblemático y que ha sido un proceso no solamente de edificación, de restauración, sino también de involucrar a las comunidades en un proyecto. Y en eso quiero profundizar en la forma como se concebió este proyecto desde el punto de vista social, desde el punto de vista comunitario, entendiendo el legado de Reverón en el país y a nivel mundial. Bueno, lo del Castillete, recuerda que yo vengo heredando, lo iniciaron antes de mí, ¿no? Lo vengo heredando. Fue a través de la comunidad y el IPC, que a través de una mesa de trabajo que se instaló allá en La Guaira, en algo más de un año. Estuvieron luchando hasta que consiguieron que se empezara la obra. Pues. Que fue una mesa de trabajo entre las comunidades, las instituciones y tutelado por el Instituto de Patrimonio Cultural. Y el IPC, exactamente. El IPC y también el Ministerio de Turismo, todo el entorno de lo que hay allí en la región del Castillete. Se hizo el decreto presidencial para y los recursos de orden presidencial. Y se inició la obra el año pasado, en julio del año pasado. Estamos en ejecución con un avance aproximado de un 60%. Se estima que a finales del próximo mes debemos terminar la primera etapa. Qué interesante. ¿Y en qué consiste la primera etapa, ingeniero? La primera etapa inicialmente consistía todo el proyecto, construcción del el Castillete, que es el hábitat de Reverón, donde está su churuata, cocina, la barbería, todo lo que él tenía allí entre los muros de él. Y anexo, el edificio de servicio. El edificio de servicio no se puede construir en esta etapa por todos los movimientos que han habido económicos, la variación de costos. Hay una serie de intervenciones de parcelas aledañas allí que hay que hacer, que está en proceso. Entonces, vendrá una segunda etapa que sería la construcción del edificio de servicios y todas las áreas anexas al Castillete. Ahora, yo quiero regresar nuevamente, quiero insistir en esto, ingeniero, en las fórmulas, cómo se estructuró el proyecto. Porque parece bien interesante de que la comunidad toma, y estas son las fórmulas de la política de Estado, cómo la comunidad toma participación activa, ¿okay? Con opiniones, recomendaciones, de lo que se quiere construir en el Castillete Reverón, además de ese sentimiento y ese arraigo que determinan las comunidades con lo que es la figura de Reverón. Entonces, ¿cómo esa visión comunitaria influye en esa estructura del proyecto y le da forma? Yo creo que es un ejemplo, ¿okay? A nivel mundial de cómo los vecinos toma esa participación activa y también cómo el Estado, cómo las instituciones también adoptan este sistema y se sientan en una misma mesa a discutir y a debatir qué sería de esa estructura. Yo creo que es una estructura que no solamente va a lo material, sino que da una vida importante a la edificación. Sí, la comunidad, allí están involucradas una serie de personas que tienen su sentimiento por Reverón, ¿no? Muchísimo, hasta franela, vimos nosotros en la primera piedra. Que aparentemente convivieron con Reverón ya en su época. Y ellos empezaron con el proyecto, es más, el proyecto se está haciendo en base a documentaciones que habían de la época. Por ejemplo, algo que hizo el arquitecto, un levantamiento que hizo el arquitecto María Carlota a instancias del IPC. La comunidad implementó todo lo que era el trabajo de conseguir el proyecto y el IPC se encargó de gestionar los recursos. Se hizo el presupuesto base, se hizo el proyecto en base a lo que había, las memorias que había en el Reverón del Castillete. El edificio de servicio fue un proyecto que se montó creo que fue a instancias entre el IPC y Arte. Se hizo el proyecto del edificio de servicio, porque el edificio que existía actualmente, con el deterioro que hubo en el deslave, no era viable seguir con él. Tenía una falla ya estructural crítica. Era necesario demolerlo y se instauró el otro edificio. Se consiguieron los recursos, se hizo el IPC, empezó con el presupuesto base, la contratación del personal, de las contratistas, se fue la licitación. Empezamos con las licitaciones desde enero de 2015. Logramos, después de 3-4 procesos de licitaciones, llegar a un consenso en julio, al fin, con una empresa constructora Balda, que está a cargo de la construcción con la supervisión del IPC. Y bueno, estamos a punto de terminar lo que es el área del Castillete solamente. El Castillete no es que estamos haciendo el Castillete de Reverón, sino una remembranza de lo que tenía Reverón allí. Porque en realidad no podemos construir lo que él tenía. Claro, y te hablaba algo allí, entre líneas, que es el rescate de la memoria de Reverón. Pero más allá del tecnicismo, de la complejidad, ¿no?, de lo propio de su profesión y de la construcción, y de la obligación y la tarea que se pone, además histórica. El edificio de servicio, hay algo que y la población debe conocer, que fue el marco de discusión de esta mesa de trabajo de las comunidades, cómo ese edificio, porque es que no se trata de una infraestructura más, sino es que es para hacer vida con talleres de formación, inclusive con una actividad socioproductiva que impacta de manera positiva a los vecinos, que impacta de manera afirmativa también a quienes visitarán, y entonces a crear una nueva cultura dentro de los niños y niñas quienes visitarán esta nueva sede en un proceso de formación con lo que es el arte. Claro, el edificio de servicio cumple varias funciones. No es proceso de servicio, va a ser la parte que le va a aportar los servicios al Castillete, aparte de, tiene sus espacios de cuestiones de salas, de museología, en sí lo que llaman servicios, pues, para el área del Castillete. Porque el Castillete es un área que se va a musealizar, lo que es el área del Castillete, la churuata, la cuestión. Que formaron parte de los acuerdos de la discusión allí con los consejos comunales. Que es lo que estamos atacando por ahora. Luego el edificio de servicio es lo que va a sustentar el funcionamiento del Castillete, con los servicios de, allí estarían las áreas administrativas, las áreas de reuniones culturales y varias cuestiones que tiene la comunidad en su planteamiento. Yo sí creo que esa construcción, ingeniero, va a ser o se va a convertir lo que es un centro de cultura a nivel nacional. Por su relevancia e importancia, que es lo que representa Reverón. Claro, es la finalidad. Inclusive los consejos comunales dentro de ese proceso de organización, y lo evidenciamos cuando se colocó la primera piedra. O sea, cuántas emociones se conjugaron allí. Sí, porque en realidad es un logro de lo que ellos han conseguido, el Consejo Comunal, en conjunto con todo el mundo, pero ellos son los que en realidad, si nos ponemos a ver, son los que han empujado el proceso. O sea, iniciaron el proceso y aglutinaron un poco de gente que hasta lograr el fin que querían, pues. Y han estado dentro de las etapas, es decir, dentro de la organización, planificación, ahorita en la ejecución. Siguen con la construcción, nos siguen acompañando. Además, son los fiscales ad honorem que tengo allí en la obra. qué bueno. Sí, aparte de que tenemos nuestra inspección, tenemos la inspección de ellos. Siempre me están, a veces encuentran detalles que no les parecen, me están llamando, nos ponemos de acuerdo. A veces son cuestiones que ellos piensan que debe ser así, pero no son, entonces... Pero forma parte de la dinámica, claro, lo entiendo, claro. Usted como ingeniero, ¿no? No, y todo eso ayuda. Mira, ellos tienen unas ideas, a lo mejor no es la idea que tiene el ingeniero, pero entonces nos sentamos y vemos la cuestión y llegamos a acuerdos. Lo que pasa, ingeniero, es que me imagino que se dará esta dinámica, ¿no? Uno lo pensará y soñará, y desde el punto de vista emocional coloca las ideas y usted no lleva a tierra. No, y olvídese desde el punto de vista técnico. Todo es una enseñanza, uno todo el tiempo está aprendiendo, no es que se la sabe todo en el día a día, siempre va aprendiendo de los demás. Lo que aportan los demás le enseña a uno y uno trata de aportarle a los demás. Eso es algo, una simbiosis que hay siempre entre lo profesional, lo cotidiano, lo diario, Por supuesto. Ingeniero, háblanos para que el público conozca de qué se encarga la Dirección de Edificaciones del Instituto de Patrimonio Cultural. La dirección como tal, o sea, dependiendo de las directrices del IPC, está a cargo de la conservación y adecuación de las construcciones patrimoniales y no patrimoniales, digo yo. Aunque yo sé que el director me va a decir que no está de acuerdo, pero bueno, patrimonial y no patrimonial. Hacemos revisiones de las estructuras, hacemos proyectos, evaluamos las estructuras y damos nuestro. Y atacamos también la parte de contrataciones, dirección, supervisión de obras con los recursos que le asignan al IPC para estos menesteres. A nivel nacional, todo lo que es infraestructura cultural. Ahora, ¿por qué realizar ese proceso de conservación de lo que es patrimonio o no patrimonio? Bueno, lo que no se conserva se pierde, ¿no? Entonces, si uno quiere conservar algo, tiene que mantenerlo. Como el cuerpo, si no lo conservas, no lo mantienes, no se conserva. Claro, y además que forma parte de nuestra identidad. Claro, se tiene. Y el deterioro ambiental es algo que trabaja de manera bárbara. Pues si no se le hace mantenimiento, conservación, una estructura por muy buena que sea, no se va a mantener. Entonces, a cargo de nosotros está en el granito de arena de mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras. ¿Y cómo, dentro de ese proceso de mantenimiento, cómo ha sido ese feedback dentro de la comunidad y la dirección de edificaciones? Es decir, si está una infraestructura o una estructura en riesgo que se considera patrimonio en la comunidad, ¿ellos pueden denunciarlo? ¿Ellos pueden ir a la dirección de edificaciones y alertar sobre determinada situación? No, ellos van, nos dan información. A veces a través de la protección integral, el IPC siempre está supervisando una gran cantidad de obras, pero siempre a lo mejor son más de las que uno cree que puede ver. Y los consejos, las comunidades siempre hacen llegar sus preocupaciones, y el IPC a través de edificaciones o de protección integral atiende todos estos requerimientos de ellos en lo posible, ¿no? Bueno, ya a las 8:26, ingeniero, vamos nosotros a lo que hacer un corte y regresamos entonces con la entrevista con el ingeniero Miguel Rodríguez, que es director de edificaciones del Instituto de Patrimonio Cultural. Sí, es momento de identificar la estación y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la nación? ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran movimiento nacional de protección del pueblo, de recuperación económica productiva, de garantía de los derechos sociales, de establecimiento de nuevos sistemas de distribución y abastecimiento de nuestro pueblo en condiciones críticas que ustedes saben, que ustedes, queridos compatriotas, viven todos los días. Gobierno bolivariano. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno bolivariano. Yo ahorro cada día, todos los días, para que cuando mis hijos estén grandes, nunca, nunca les vaya a faltar. Pero no, no se trata de dinero. Yo lo que cuido es el agua. Por eso ahorro agua, no dejando los grifos goteando. Porque cada gota cuenta. Yo cumplo con el agua. ¿Y usted? Gobierno bolivariano. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. no te conozco belleza, que desde pequeña era, no te conozco belleza. Soy gracias a tu nobleza que me brinda la libertad. Soy gracias a tu nobleza que me brinda la libertad. Ay, la vela. Y 31 minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos para la ciudad 96.3 FM. Y continuamos entonces con la entrevista con el director de la Oficina de Edificaciones Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural, Miguel Rodríguez. Sí, Genero, bueno, continuamos con la entrevista, aunque no hemos dejado la conversación hasta luego al corte. Y hablábamos, bueno, todo este desarrollo de actividades que emprende la Dirección de Edificaciones y nuestra casa. Hablamos de todo este proceso de restauración de lo que es la Villa Santa Inés y lo que es fortalecerla desde el punto de vista estético. Háblenos sobre las obras. Bueno, se está, como todo caserón viejo, siempre sufre los embates del pero imponente, ambiente. ¿No? Imponente. Sí, es una construcción emblemática allí. Y estamos trabajando, el año pasado se hizo la primera etapa de restauración, que fue muy poco en realidad lo que pudimos lograr. Pero ahora este año se piensa atacar parte de la fachada, los techos, pues tenemos deterioros por filtraciones, y la fachada, y todo lo que es las mascarones que tienen la fachada, toda aquella cuestión. Y además que es una belleza, fíjense. Eduardo gestó una idea que pueden revisarla en nuestro portal del Facebook, que tiene que ver con fotografía. Entonces, nosotros tenemos imágenes allí, Eduardo, dentro de una idea interesante con lo que tiene que ver con una fotogalería, la denominamos fotogalería documental. ¿Cierto, Eduardo? Sí, estamos tratando de compartir álbumes con entre 20 y 25 fotografías de monumentos históricos de la ciudad. Por supuesto, teníamos que comenzar con nuestra sede, la Villa Santa Inés, ubicada en Caño Amarillo, y ha sido todo un éxito, ha sido muy viral en nuestra página de Facebook, también linkeamos en Twitter, la montamos en nuestra página web, una idea interesante, y semana a semana estaremos actualizando, estamos preparando ya una de coro y su puerto de la vela, y bueno, ya vendrán, en este caso, monumentos de la ciudad de Caracas, todos declarados monumentos históricos nacionales. Porque lo que pretende contribuir con este trabajo es que si Pedro Pérez está emprendiendo un proceso de investigación y necesita hacer un trabajo sobre la villa y tiene que hacer una exposición, por ejemplo, la fuente especializada del Instituto de Patrimonio Cultural queremos aportar a través de esas imágenes, claro, y tenga fotografía, más que Google, sé que se consiga imágenes que quizás son de baja resolución, no reúnen los requisitos a nivel de una imagen que estuvimos conversando un poco también, usted tiene esa facultad también como fotógrafo, estas imágenes contribuyan a ese proceso de investigación y la villa, por eso invitamos a que revisen también este trabajo de la Villa Santa Inés. Usted nos comentaba también el trabajo que están realizando en San Mateo. Sí, San Mateo es el ingenio Bolívar, que era la hacienda de la familia Bolívar. Así se está haciendo el Parque de la Juventud. Es un decreto presidencial de instaurar allí lo que se llama el Parque de la Juventud. se están actualmente se está atacando el área de las caballerizas y la oficina administrativa. La recuperación de todos los techos, de los espacios de las caballerizas, las caminerías y el área administrativa, los edificios administrativos, las puertas, restauración total de esta, estamos en la primera etapa, de restauración. ¿Y cómo lo recibió la comunidad este trabajo que viene realizando edificaciones? No, muy bien. En esta área. Muy bien. Y adicional a esto, perdón, se está trabajando, creo que a través del profesor Pedro Calzadilla. El presidente del Centro Nacional de Historia. En la reformulación del polígono de protección de allí, de la, del Ingenio Bolívar. Y en realidad la comunidad ha sido receptiva en cuanto a todo esto que se está trabajando. Y el, es más, el Ingenio Bolívar allí funciona, como saben, el trapiche sigue funcionando, las visitas periódicas, igual seguimos trabajando, o sea que la comunidad en realidad está bien empapada de lo que se está haciendo allí porque están día a día yendo allí. Y además que se preserva lo que es la memoria, la imagen, el legado indudable, incuestionable de nuestro libertador. Sí, el año pasado se hizo la intervención de lo que llaman la Casa de Alto, que era la vivienda de los Bolívar, donde está la estatua de Ricaurte. Esa fue la primera, la etapa del año pasado. Este año estamos atacando lo que es la caballeriza y las áreas de oficina. Además que son espacios que nos llevan a, cuando uno los recorre, a la historia. Hay como un traslado, hay una energía, hay una fuerza allí importante, y sobre todo quienes somos venezolanos, quienes sentimos nuestras regiones, nuestro país, y está ese estrecho vínculo. Recorrí una vez en la Hacienda La Vega con una productora, vi un rodaje de lo que es la película, parte de la, un rodaje de la película Bolívar, que finalmente se realizó una proyección en la tarde, pero era, repito, esa energía, sobre todo cuando nos hablan de Bolívar y algunos. Sí, no, y allí en los espacios, cuando uno hace el recorrido, ve todo lo que hay dentro de los espacios y en realidad uno siente cuando entra allí cierta cosa, con identificación con lo que hay allí, ¿no? Con lo que pasó, lo que sucedió, toda esa cuestión. Ahora, ingeniero, de aquí usted va a otro compromiso también que forma parte de las obras de la Casa Bicentenario, ¿no? Sí, la Casa Bicentenario es otro proyecto que hay, es unificar la antigua Corte Suprema de Justicia con la antigua Biblioteca Nacional. Será toda una sola construcción que va a ser la Casa del Bicentenario. Estamos ahorita en la primera etapa, que es la restauración de la parte de la antigua Corte Suprema. Se está trabajando desde julio del año pasado en la primera etapa. Estamos ahorita con la segunda etapa de construcción. Está en proceso. El proyecto este todavía tiene varias etapas, pero estamos atacando lo que es la parte de la Corte Suprema, en la esquina de San Francisco. Sí. Esquina La Bolsa con San Francisco, donde está contiguo al Palacio de las Academias, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y ahora, ingeniero, dentro de todo un desarrollo, estas obras emblemáticas, ¿no es un recuento de lo que son esa gestión ejecutada 2015, dentro de los aspectos más resaltantes? Bueno, 2015, empezando lo que ya hablamos, Reverón, se atacó la comunidad de Reverón, la Casa Bicentenario, el Parque de la Juventud. En La Vela se hicieron unas restauraciones de una vivienda que había unos convenios. Se hicieron varias cuestiones en museos, por ejemplo, el Museo de la Tradicional de la Música en San Juan de los Morros, se le hizo una restauración. Mi pueblo. Y varias cinematecas también, Cinemateca de Cumaná, la Cinemateca de Barcelona, se concluyó la primera etapa que teníamos a cargo nuestro. Y algunas otras pequeñas, se hicieron ampliaciones allí en el Eje del Buen Vivir, ya a finales de año, una restauración que se hizo. Que tuvo la oportunidad de la inauguración también, ¿no? Ajá. Y en la Galería de Arte Nacional varias supervisiones de algunos museos que nos pedían y estaba a cargo de nosotros. Los grandes retos del 2016, dentro de esta planificación, y además que ya se constituyó un plan estratégico 2016, ya estamos calentando motores, no calentando, estamos ejecutando mejor dicho, y dentro de un cuadro directivo donde hay una claridad sobre dónde se debe profundizar la gestión del Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, nosotros continuamos todavía con las obras que traemos del 2015, Reverón, Casa Bicentenario, San Mateo, y este año tenemos como metas la restauración de la Villa Santa Inés y Campo Carabobo, es algo que se me olvidó mencionarte. Campo Carabobo, el IPC ha estado a cargo de la supervisión y administración del mantenimiento de las áreas verdes que se le hace a Campo Carabobo. Campo Carabobo es un convenio que hay con ellos, que este año por fin se logró que los recursos ya están para el año total con Campo Carabobo. Qué bueno. A través de las comunidades, hay unas comunidades que tienen como asignación el mantenimiento de Campo Carabobo, de las áreas verdes. Que esto sigue con ya las garantías operativas como tal. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su asistencia, por compartir con nosotros esta valiosa información, que es, vamos a seguir nosotros en lo sucesivo conversando a través de todas las ejecuciones y las etapas de esta obra que repercuten positivamente en la comunidad. Estuvo conversando con nosotros entonces el ingeniero Miguel Rodríguez, director de edificaciones culturales del Instituto de Patrimonio Cultural. Interesante, obras en el estado Carabobo, en Aragua, en el estado Vargas, en prácticamente todo el país, el estado Guárico, y ahora vamos a ir a Falcón en un rato, pero primero pausa musical, 8:40 y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudadano 26.3 FM. Miranda, tu Colombia sigue siendo una utopía, pero está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora, descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Bolívar en Panamá nos dijo que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la añora sabe que llegó la hora de unidad americana. Ya las 8:44 de la mañana, regresamos entonces a lo que tiene que ver con las entrevistas, y en esta oportunidad tenemos un contacto telefónico en la ciudad de Coro y es con Daniela Ortiz, quien es la coordinadora de Asuntos Internacionales. Muy buenos días, Daniela, bienvenida al programa. Buenos días, José David, ¿cómo está? Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, igualmente. De verdad que contentos de este trabajo que están realizando en la ciudad de Coro. Háblanos de este trabajo que tiene su asiento en los últimos años, además que en el año pasado también una visita del experto internacional de la UNESCO, y esto tiene que ver con lo que es la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Coro, el casco histórico. Háblanos de esos detalles que están afinando en cuanto a este instrumento de trabajo. Así es, José David. Como conversamos la vez pasada, el doctor Luis María Calvo, que es un experto de ICOMOS de la UNESCO, él vino para acá a hacer una visita de asistencia técnica, apoyarnos un poco en cómo han sido los trabajos que hemos venido realizando en Coro y La Vela para salir de la lista de patrimonio en peligro. Él, a partir de esa visita, dio una serie de recomendaciones a partir de un informe, porque ahorita, el 1 de febrero, nosotros como Venezuela tenemos que realizar un informe periódico anual como un paso preliminar, o uno de los pasos importantes para que Coro y La Vela salgan de la lista de patrimonio en peligro. Por eso nosotros acá como Instituto del Patrimonio Cultural estamos haciendo un permanente monitoreo y seguimiento, y venimos a tratar de consolidar ese informe como un requisito indispensable para ese proceso. Sí, fíjate, Daniela, cabe destacar que más allá del informe, ese recorrido que realizamos en todas las instalaciones y las calles de Coro, ese contacto con las comunidades, además que el experto internacional evidenció los avances sustanciales del Estado en cuanto a la intención de salir de la lista, y que también se establecieron mesas de trabajo con los artesanos, o sea, es decir, permanentemente la comunidad involucrada en este proceso, y esto impactó de manera positiva al experto internacional. Así es, José David. Incluso el informe que él realizó de acuerdo a esta visita evidencia eso. Él prácticamente nos informó, nos manifestó lo complacido que estuvo durante esa visita, porque él pudo evidenciar lo que ya escrito había leído, había constatado. Es decir, él pudo evidenciar todos los procesos comunitarios con los artesanos, con los consejos comunales, cómo se consolidó ese imaginario colectivo de la comunidad de Coro y La Vela hacia sus procesos tradicionales, hacia sus técnicas tradicionales de construcción, esa consolidación de la valoración que tienen como patrimonio y como sitio que hay que proteger y que resguardar. Entonces nosotros, más allá de este informe, como tú dices, lo que estamos es consolidando un proceso administrativo de experiencias comunitarias y de identidad que ya evidentemente se han venido desarrollando acá en Coro y La Vela. Además que él nos comentaba que esta experiencia comunitaria, ¿cómo sirven de ejemplo para que sean efecto multiplicador en los demás países del continente? Claro que sí, José David. Como nosotros hemos comentado en varias oportunidades, Coro y La Vela tiene una característica, una cualidad única, y es que no fue postulada ni fue recomendada para inscribirse en la lista de patrimonio mundial ni por un Estado ni por un gobierno, sino que fue la misma comunidad interesada en que el mundo entero conozca sus realidades, conozca su historia, y esta valoración propia del pueblo coreano y del pueblo de La Vela ha sido significativa para efectos de la UNESCO. Es uno de los valores que más reconocen de la propiedad. Sin duda, y ese sentido de pertenencia. Bueno, y además, Daniela, que tuvimos recientemente el Premio Nacional, uno de los de nuestros artesanos de Coro, Premio Nacional de Cultura. Eso aún eleva aún más el orgullo, ¿no?, del trabajo de los artesanos en la ciudad de Coro. Así es, José David, porque uno de los procesos más importantes que hemos identificado acá es que los mismos pobladores, la misma población de Coro y La Vela, están valorando estas propias técnicas de construcción artesanal en barro. Antiguamente se evidenciaba, bueno, cómo otros instrumentos, otras medidas de construcción eran utilizadas acá, pero ahora ese autorreconocimiento de la misma comunidad hacia los artesanos como portadores de identidad ha sido muy valorado, tanto para los UNESCO como para la misma sociedad de Coro y La Vela. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Daniela, gracias por la conversación. Queremos también hablar con Pablo Balini, que es director de protección, deseándole todos los éxitos. Al regreso, por supuesto, lo vamos a invitar al programa para seguir profundizando. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, Pablo Balini, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Entendiendo este trabajo en conjunto que están realizando en la ciudad de Coro, coméntanos la actividad que desarrollan en conjunto. Sí, bueno, precisamente estamos revisando los alcances del informe que se debe presentar anualmente a la UNESCO. Mi participación en particular es a través de la Dirección de Protección Integral. Le estábamos dando... Que además asume la nueva responsabilidad, Pablo Bellini. Sí, aprovechamos nosotros para anunciarlo. Cómo no. Sí, muy recientemente estoy en la Dirección de Protección Integral como director. Bueno, estoy a la orden para cualquier cosa. Mi participación, la participación de nosotros como dirección es darle el énfasis técnico muy particular sobre estos tipos de intervenciones y de conservaciones del patrimonio edificado, ¿no? Estamos trabajando con la oficina, la OPEDAP, y con ellos, definiendo un poco cuáles fueron las acciones de este año, de lo que ha transcurrido recientemente en relación a los temas de conservación, restauración, vitalización, rehabilitación, todas esas definiciones y la conservación de criterios que tiene la UNESCO como integridad y autenticidad en relación a estos patrimonios declarados de la humanidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pablo, el tiempo para nosotros se hace complejo, pero valioso todos estos segundos, todos estos minutos de conversación. Por supuesto, también vamos a estar ampliando en una entrevista, la cual también vamos a extender la invitación. Sí. Y muchísimas gracias por atendernos y, bueno, deseando éxitos en lo que es esta visita a la ciudad de Coro. Muy buenos días, Pablo Bellini. Chévere, muchísimas gracias, José David, siempre a tu orden. Bueno, estuvo conversando con nosotros Daniela Ortiz, quien es la coordinadora de Asuntos Internacionales, y también Pablo Bellini, quien es el nuevo director de protección del Instituto de Patrimonio Cultural. Sí, como ya lo dijimos, el instituto arrancando el 2016 como terminó el 2015, desplegado en todo el país, haciendo valer el título de rector en materia patrimonial a nivel nacional. Y además, Eduardo, quiero significar, a propósito que hablas de despliegue en todo el país, porque aquí tenemos una nota de prensa que pueden ustedes buscar en nuestro portal informativo y que tiene que ver con establecer una política regional de patrimonio vinculado a las comunidades. Entonces nos dice que el Instituto de Patrimonio Cultural emprende un plan de acción en los diferentes estados del país mediante la figura de oficinas regionales para potenciar la política de identidad nacional según las particularidades de cada zona. Al respecto, los coordinadores de las oficinas regionales de gestión patrimonial con función en los estados llaneros, región 1, que comprende Barinas, Portuguesa y Cojedes, región Los Llanos Doques, Guárico, Apure y Amazonas, así como también la región centro-occidente, que agrupa las direcciones de Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, asimismo la región andina, que es Mérida, Trujillo y Táchira, realizan actividades que permiten aportar en materia de registro, protección y puesta en valor dirigido por el presidente Omar Bielma. Es decir, es todo ese despliegue territorial que va a marcar la pauta en el 2016. Bueno, ya es momento de despedirnos, Geraldine, para que recuerdes las redes sociales a todos los usuarios, ¿no? Y los usuarios. Sí, Eduardo, pueden seguirnos a través de Twitter como @IPCBicentenario, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro, Freddy Ñáñez, a través de @LuchaAlmada. Cabe destacar que también pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9, y a nuestra emisora como @albaciudad. Dígame. No podemos, disculpa que te interrumpa, porque vamos a continuar con el tiempo, que menciones la nuestra revista, que ya la tenemos en circulación digital, además que tú eres la madre de la revista, quien concebió la idea desde un punto de vista académico y lo transformamos en institucional. Sí, José, es a través de mi proyecto de grado como comunicadora social, un aporte, no sé cómo, significativo para el Instituto del Patrimonio Cultural. Un aporte. Con el nombre de La Tierra de los Míos, donde pueden verificar conceptos básicos de lo que es el patrimonio y además pueden conocer las labores y los objetivos principales de la gestión del Instituto del Patrimonio Cultural, además de toda la... de conocer aquella labor tan esencial con la comunidad, y una entrevista muy especial que le realizamos al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural. No, tienen que verla, porque de verdad que el trabajo que realizó Geraldine y sobre algunas revisiones académicas en conjunto con el equipo de directores, involucró lo que es todo el personal técnico del Instituto de Patrimonio Cultural, además los diseñadores, es decir, todo un equipo haciendo fuerza, energía, emociones para generar un producto que ya está en circulación digital. Y bueno, ya para despedirnos, recordamos que el sensible fallecimiento de el cuatrista venezolano Hernán Gamboa la semana pasada, el 10 de enero exactamente. Él nació en San Tomé, estado en Suárez, el 18 de junio de 1946. Perteneció a Serenata Guayanesa desde su fundación en 1971 hasta el año 1983. Y bueno, extraordinario músico venezolano, exponente del instrumento por excelencia de nuestro país, el cuatro. Y bueno, entiendo que el ciudadano ministro Ñáñez va a hacer una actividad con... El día domingo, sí, ya se está programando. De hecho, lo anunció. Y bueno, entonces vaya nuestra nota de condolencia para toda su familia. Y bueno, cerraremos con el programa con una versión de Pajarillo, precisamente de este músico. Y bueno, recordamos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Freddy Ñáñez, también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolph Borges, en los controles Luis Yerloyo. Y en la locución de este espacio estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón coordinando todo el equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos entonces con Pajarillo de Hernán Gamboa, su versión. La versatilidad del instrumento nacional por excelencia. Alba Ciudad en el año del 4. Hernán Gamboa, Pajarillo.